bueno, somos hogares de Cristo, es más que nada para que la gente tome conciencia de lo que pasa afuera, de la cantidad de jóvenes, adultos que por estar en consumo pierden su vida, su familia, sus trabajos, así que más que nada es para que la gente se tome conciencia, también si tiene un familiar, un amigo, para que lo ayude, que la verdad que todo esto te ayuda a recuperar tu vida. Testimonio mío, yo más que nada, mi familia, vengo de una buena familia, todo, pude tener una buena vida comparado por así, pero el consumo me llevó a perder todo. Más allá, tengas estudio o no tengas estudio, no importa la situación en la que esté, la droga te arruina por completo, te destruye por completo. ¿Cuál es para vos la importancia de este tipo de espacio, como Hogares de Cristo, entre otros? Contener y ayudar a todos los chicos. Mayormente venimos todos de afuera cagados a palo de la vida, literal. Y también ayuda a nuestra familia a entendernos, ¿viste? Porque no es fácil que te entiendan. Por ahí te dicen, ¿por qué no hablas? O ¿por qué no pedís ayuda? Y no es tan fácil como parece. Vamos por acá. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Horacio Andrés Mardones. Yo soy el primer egresado, el primero dado de alta acá en el tratamiento, acá en Viedma. Y la verdad que lo único que puedo decir es darle gracias al Hogar de Cristo, gracias a Dios, porque me devolvieron las ganas de vivir. Yo llegué sin fe, sin esperanza, sin ganas de vivir, y el poder conocer a Dios y que Dios pusiera gente muy hermosa en mi camino, realmente le estoy agradecido. Lo único que le puedo decir es a todas aquellas personas que están en adicción activa, que sí se puede, que hay que poner mucho de voluntad de uno y buscar de Dios. Lugares como estos que son también transformadores de vida, ¿o no? Esto nosotros lo tomamos como una escuela de vida. Acá se nos estructura a volver a retomar un montón de cosas que nosotros por el consumo habíamos perdido. Un montón de cosas que a través de los años fuimos dejando de hacer porque nos dedicamos exclusivamente a la adicción, a vivir para y por ella. Así que esto, además de ser un lugar de contención, es una escuela de vida. ¿Hace cuánto que formás parte de estos espacios? Yo desde el 11 de septiembre del 2023 llegué acá al Hogar de Cristo, en marzo de este año me dieron el alta y todavía sigo sosteniendo y sigo ayudando al Hogar de Cristo en todo lo que más pueda. Muchísimas gracias. Soy el primero dado de alta acá en el Hogar de Cristo de Viedma. Muchísimas gracias.